Ya estamos en directo. Buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo Spoiler Club. Nos presentamos, tenemos a... Bueno, vamos a empezar por el principio. Hola, Concha, creo que es la primera invitada al programa. Bienvenida. Bien. Así hola, Concha. Bueno, estuvo Susana Vallejo, pero como de tranquis, ¿no? Pero de extra, sí. Estuvo ahí de roce. Miquel Cudón, hola, Miquel. Hola. Y Jesús Cañadas, hola, Jesús. Hola, buenas noches. Y yo, Alex. Y hoy vamos a hablar de Medio Rey, la novela que inicia la nueva trilogía de Tom Abercrombie, que acaba de empezar a publicar Fantasy, que se llama El Mar Quebrado. Y hoy durante el programa... No, Medio Rey. Si Medio Rey es el libro, espera, que te voy a seleccionar para que se vea. Enseña ahí. Medio Rey es el libro, El Mar Quebrado es el inicio de saga. No sé si se verá. No lo sé tampoco. Y hoy tenemos una sorpresa, es el primer sorteo que hacemos en el programa, el primer. Y hemos pensado que vais a tener que responder una pregunta, que os lanzaremos en un poquito. Para entrar al sorteo, en Twitter no vamos a poner ni la pregunta ni de qué va el programa, o sea, el sorteo, perdón. Vais a tener que estar aquí en directo. Y, bueno, la pregunta la lanzaremos un ratito, pero de momento, a ver, tenemos a alguien que tiene como doble personalidad. Tenemos por aquí a Abercrombie también, ¿no? Por ahí en Moncada está Abercrombie. Hola, Joe. Ay. Me cago en la leche. Igualito. Ya, ya estáis viendo que este va a ser el nivel del programa, ¿eh? Awfully handsome. Pero eso, Miguel, pero eso no es Joe Abercrombie, eso es un gori, picha, de los Fraggle Rock. Tú qué sabrás. Cariño mío. Estoy contento en este programa de que al final tenemos un escritor de verdad, bueno, una escritora. No sé, Alex, tú y yo que hemos estado más o menos cerca de Abercrombie, ¿a ti te lo recuerdan algo? Ah, a mí sí, sobre todo los brazos y esas muñecas de... Los brazacos. Mira. Entonces, la pregunta que vais a tener que responder por Twitter, pero no pongáis la pregunta, poned solo la respuesta. Es, ¿de qué va disfrazado Miquel Cudón? Entonces, entre todos los que respondáis en Twitter a esta pregunta, solo la respuesta, por favor, sortearemos al final del programa el libro firmado de Medio Rey. Así que hay que dar la pregunta. La iremos recordando a lo largo del programa, en plan así, radio molona. Pero bueno, la pregunta es esa. ¿De qué va disfrazado o de qué se está disfrazando a ratos Miquel Cudón? Mira, voy a enseñar... Siento que no veía un disfraz de tanto nivel. Aquí podemos enseñar el libro, si queréis. Ahí, la firmica buena para los de Spoiler Club. Cualite. Es de verdad, ¿eh? No la he hecho yo. Bueno, a lo mejor sí, pero nadie se va a enterar, así que da igual. No, se la pedí y él me dijo, es como estármela firmando a mí mismo, porque eres igual. Claro. Bueno, Miquel, ¿nos quieres explicar, o no, Concha, ya que has venido aquí con nosotros, dándonos una sinopsis sin spoilers de Medio Rey, y luego ya pasamos al trapo? ¿Sin spoilers? Sin spoilers de momento. ¡Me habéis engañado! ¡Maldito! Bueno, pues mira, a mí me ha gustado principalmente porque la sinopsis es bastante curiosa. Jarvis es el hijo menor de un rey. Él no tiene ninguna esperanza de llegar a gobernar, sino que va a ser un clérigo, una especie de sacerdote, un consejero sabio. Y bueno, pues tiene además, le falta prácticamente una mano entera. Entonces, él no tiene ninguna esperanza de gobernar, hasta que un curioso día, justo el día que él va a hacer su examen para entrar en la orden de clerecía, pues sus padres y su hermano mueren, con lo cual él se ve que tiene que subir al trono. Pero por oscuras circunstancias no llegará a subirse a la silla negra. Y a raíz de ese momento es cuando van a empezar todas las aventuras y todas las vueltas que va a dar Jarvis hasta ocupar o no la silla negra. ¡Chan, chan, chan! ¡No pasa nada! Y bueno, ya vamos a por el spoiler, por culo. ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Venga, ¿quién empieza? Venga, tú, Jesús. Por hablar, ¿no? A mí me ha gustado, tío. A mí me ha gustado. Hostia, pensaba que no te había gustado. No, que va, que va. Yo venía... Te lo prometo, te lo prometo. Creo que una vez pillas el rollo del libro y lo que te está prometiendo el libro, es súper entretenido. ¿sabes? Yo lo he disfrutado como si fuera una película de los 80, como si fuera Lady Halcón, como si fuera Conan el Destructor, ¿sabes? Una cosa con poquita profundidad, con un, ¿sabes? Ni, con, no, con, no una historia muy, muy, muy, muy bien desarrollada, ni muy profunda, pero súper entretenida. Y a partir de ahí, ha habido momentos, habrá más, hay matices, ¿eh? ya hablaremos de eso durante el spoiler, había momentos en el que me aburrió un montón, pero... en el que me he aburrido yo. ¿Sí? Sí, yo también había aburrido. Pero vamos, que por mí de puta madre, ¿eh? Por mí de puta madre. Yo le cascaré 3 estrellas en Goodreads porque la verdad es que me ha parecido un libro muy, muy correcto. Muy correcto. Una aventura. Muy correcto. Pues, Miquel. A mí también me ha gustado mucho. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Jesús, por una vez, aunque yo creo que le cascaré, de hecho, le he cascado a una estrella más. Yo era la segunda vez que lo leía, porque lo había leído... Bueno, básicamente cuando salió, y cuando salió en inglés me refiero, y no lo tenía demasiado fresco, y me gusta bastante en el sentido de que lo que dice Jesús, que es muy entretenido, pero me parece que es un libro muy sencillito, pero muy eficiente, o sea, que sabe bastante lo que hace. Y yo venía de leer de Abercrombie la trilogía, la primera trilogía, la de la primera ley, que también me gustaba mucho, pero era una cosa más... confusa y primeriza, y me parece que el cambio le ha sentado bien. O sea, el de hacer algo más. A mí también me lo parece. Yo solo me he leído el primer, La voz de la espada, de la trilogía esa, y me parecía un prólogo de una partida de rol y poco más, ¿sabes? No encontré ningún... En cambio aquí, supongo que también porque venía con las expectativas muy bajas, porque me habían estado hablando de que el libro, bueno, que no es la gran maravilla, que no sé qué, y la verdad es que me encontré una cosa muy honesta, ¿sabes? Muy sincera, muy en plan, esto es lo que... Esto es lo que hay, yo te digo, una aventura con un chaval tipo Matthew Broderick, el de Lady Halcón, y si me lo hubiera visto en ese formato, en formato peli de los 80, me habría parecido correctísima. Oye, está bien. Con lo cual se demuestra que yo siempre tuve razón. Concha, ¿qué te ha parecido? A ver, a mí me ha pasado lo mismo. Yo es que Abercrombie me lo leo siempre en verano, ¿vale? Para mí Abercrombie es la espuma de playa, y es verdad. Yo en verano, cuando ya no tienes ganas de, no te vas a poner a leer... cuando echarte el ni cosas de estas que tienes que pensar, sino que coges un libro de Abercrombie, te lo abres y dices, como ya no juego al rol, voy a leerme La voz de las espadas y echaré de menos aquellas noches locas de Dungeons and Dragons. En pelota. Y para eso está muy bien, porque además, por lo menos, es una fantasía épica bastante más digna de comparar con otras que te has podido leer, ¿no? Además, sí. A mí hay otra cosa que es verdad que me gusta mucho de Abercrombie, que siempre se lo digo. Uy, perdemos la Concha. Se ha cortado Concha. ¿Ahora? Sí, ahora. Sí, ya está. Que a mí hay una cosa que me gusta mucho de Abercrombie y es como coge los clichés de la literatura fantástica épica y los retuerce. Sí. Tú ves al mago y te esperas que va a ser un mago bondadoso, sabio, tipo Gandalf, y de repente te da un hachazo que dices, ostras. Tienes al bárbaro del norte que chasca y que está todo el día con su hacha y tal, y resulta Conan, ¿no? Básicamente es Conan. Y si pudiera eso, jubilaría y se iría a vivir en una granjita, que seguro que Conan jamás pensó en irse a vivir a una granja. Pero eso no pasa en Medio Rey. Sí, iba a decir, eso en Medio Rey no... Sí que se cae mucho en los topicazos de la fantasía épica, ¿no? De hecho, yo había una cosa... que era, a mí tenía el típico momento de cuando el policía jubilado le enseña, el policía que le quedan 3 días para jubilarse, le enseña a su compañero una foto, le dice, esta es mi hija, va a graduarse mañana y me estoy deseando dejar este maldito trabajo. Y dices, y en ese momento tú sabes que va a morir, exacto. Sí, sí. Aquí ahí pasa igual. ¡Oh, qué ganas tengo de volver a ver a mi familia! Vas a morir. ¡Oh, qué ganas tengo de volver a mi casa y beber del pozo de... ¡Pozo, con ese agua tan buena! Sí, sí, sí. Ese agua de pozo. Bueno, pero eso... Pero no, eso, aunque tú lo puedas reconocer, bueno, demuestra que Abercrombie se sabe esos códigos y que al que no lo sabe reconocer le da la sorpresa y al que sí lo sabe reconocer casi le da el guiño de, mira, por aquí van los tiros. Pero bueno, no sé, una cosa... Yo creo que si se le puede hacer un reproche a este libro, que yo personalmente no se lo hago, pero si se le puede hacer un reproche, es que tira demasiado de tópicos. Pero... A mí lo que me ha, quizá, que me ha gustado mucho, el libro en general me gusta mucho, de hecho es relectura, lo leí el verano pasado en inglés y lo he leído ahora en español, la traducción muy chula de Manu Viciano. Y lo que a mí quizá me tira para atrás del libro, que no son los tópicos, es el abuso de frases lapidarias. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Hay un punto, sobre todo la primera mitad, la primera mitad del libro, que es frase lapidaria tras frase lapidaria. Pero yo creo que viene a cuento, porque Jarvi, sí, es un puto repelente, que sí, está estudiando para aprender a hacer frases de galleta china, o sea, es lo que está estudiando para hacer. Lo hace a lo largo de toda la novela, pero yo creo que está bien integrado. Sí, no, está bien integrado, y de hecho luego llega un punto, bueno, como estamos ya con spoilers, después de todo el viaje que se estrellan con el, bueno, se hunde el barco y pasan por toda la nieve y sobreviven y es como que eso cambia un coñazo. Y madura, ¿no? Ahí deja de ya, a partir de ahí ya no hay más frases lapidarias, no hay ni una, o quizá una. No, sí que hay. Sí que hay. Pero muy poquitas, entonces. Pero si cuando va llegando al final esto igual, esto ahora voy a matar a la capitana con una frase lapidaria, ahora mato a este con otra frase lapidaria, ahora me enfrento a mi tío con otra frase lapidaria. Estoy. Pero vamos a ver, es que si a ti te tiran en lo alto una frase lapidaria, como que te mueres mejor. Soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate. Bueno, sí, el rollo es ese, ¿eh? El rollo en realidad es ese. Sí, claro, yo le veo mucho ese rollo, ¿no? Bien. O sea, las frases lapidarias, los personajes un poco estereotipados, el hecho de que tú en el fondo sabes cómo va a acabar. A ver, el final te sorprende, ¿eh? El final del todo no es lo que tú esperas. A mí la primera vez hay momentos que dices, vale, va a pasar esto y esto. Lo que es que, como a ver, Grombi maneja muy bien los clichés de la fantasía épica, de vez en cuando te sorprende. Pero ¿qué es lo que te sorprendió del final? Que aunque maneja bien, ¿qué no te esperabas? Lo del tío, yo lo del tío no me lo esperaba. Bueno, la segunda vez sí, porque ya lo sabía, pero la primera vez que... Porque era el tío, yo cuando todo el rollo de las barbas y de pelo y de tal, yo decía, este es el padre, que ha sobrevivido. Sí, algo pensaba. Yo también lo pensaba. La única sorpresa era eso, pero que era algo importante para la trama, estaba clarísimo, digamos, clarinete. Sí. El super guerrero que está ahí prisionero y que no se sabe quién es, que no se le ve la cara por los pelos y de pronto es la polla con la espada y está del tirón sin explicación ninguna. Cuando cambia de ser un perro miserable que no habla y se dedica a ser y se transforma en Conan otra vez, ahí era más fácil ya empezar a sospechar. Claro, tío. Es verdad. Aunque sí que es verdad que ahí la casualidad de que el tío vaya a parar al mismo barco en el que está su tío es la madre de todas las casualidades de la novela, yo creo. Bueno, pero estamos las mismas. Es que ese tipo de casualidad te la tragas en una peli de los 80, ¿sabes? Y yo es que creo que no hay otra manera de leer esto sin disfrutarlo. Aquí es lo que se habla de hacer el pacto con el lector. Tú tienes que aceptar que vas a leer lo que vas a leer. Sí. Eres un millita de estos de ¡ay! ¡Qué recurso más pobre! Pues entonces no te voy a leer. Que, de todas maneras, estamos hablando... Léete a Cortázar, que sigue siendo un tío exquisito toda tu vida y ya está, y no lees cosas de estas. De todas maneras, estamos diciendo que tira de clichés y es verdad, pero... O sea, tú lo lees y ves que es una fantasía épica y tal, pero en realidad... Magia no hay casi, ¿no? Hay un par de detalles que lo hacen fantasía, pero si el entorno lo conociera así podría ser una novela histórica. ¿Cuáles son los detalles? Ah, bueno, las palomas que hablan como loro, ¿no? Las palomas hablan y además es una cosa básica para el... Que se nombra mucho a los elfos y en fin. Vale, y hay unos antecedentes de unas ruinas que son élficas, pero eso podría ser una visión del mundo que tienen ellos y que lo interpretan, porque en el fondo A ver, Crombie, incluso en los libros de la primera ley que tienen más introducción a la magia, nunca pasa mucho la mano con la magia, ¿eh? Hasta que pasa. O sea, en el final el desenlace es pura magia, o sea, y el... Cuando al mago se le va la pelota y está... Sí, con una bola de fuego gigante. A lo mejor los lectores no han leído la primera ley, ¿eh? Pero es verdad. Es verdad que el club del spoiler también hay un pacto con la audiencia, que es que hacemos spoiler del libro del que hemos dicho que vamos a hacer spoiler, ¿no? O que se jodan. Willy estaba muerto. Oye, tenemos algunas intervenciones en Twitter. Venga. Que las voy a leer. Hay unas cuantas, por orden, Creo que Viciana empieza. Ayuda de Guillem López para Concha, un mensaje de que si todavía no se ha hecho un chupito, ahora es el momento. ¿Vale? Ahí va. También. Esperar a Sergio Viciana le ha gustado o no, pero destaca lo de las galletas chinas. Susana Vallejo, ¿abuso de frases lapidarias o el estudio de la creación de frases de Fortuna Cookies? Vale, dice lo mismo, pero mejor planteado, Sergio, lo siento. Guillermo, López, tiene razón, como siempre, eso era fácil. Jarvie es repelente y al final se equivoca. Esos son dos puntos a favor de la novela y muy de Abercrombie, estoy de acuerdo. Al final se equivoca, ¿por qué? ¿Por qué se equivoca, Guillem? Venga, ya que tú has soltado la frase, explíquese usted. Venga, explíquese. Pero es verdad, es verdad que... A mí no me parece un personaje repelente. Hombre, sí que es verdad que es quizá el menos carismático, es el menos carismático de la novela. O sea, ahí tienes nada, tienes la capitana que mola un cojón, tienes el panadero, ¿no? El Hout este que es... Es Jack Sparrow, pero... La capitana sí. Es Jack Sparrow, sí. Pero es que te la imaginas y dices... Yo quiero una capitana, sí. Yo no la quieres porque estarías remando como un cabrón. Claro, yo no la quiero. Y oye, este está estafado. Ah, sí, no lo compruebo ni nada, te piso la cara. Ya está. Joder, mola. A lo mejor una cosa que creo que no viene a cuento y que no hacía falta y... Que me molesta un poco es que se encoñe con la Sumael. Bueno, pero ese es el rollo young adult y tal, ¿no? Eso probablemente, sea un editor o alguien que le haya dicho antes, aquí tienes que tener un love interest. Mira, sí, pero... tienes una chica que se enrolle, ¿no? Que es el... Claro, el grupo una tía y que tengan tensión sexual, porque entonces venderán más. Que el personaje de la tía funciona muy bien, ¿eh? O sea, a mí Sumael es un personaje que me gusta mucho, pero y la relación de amistad un poco ambigua a lo mejor se podía haber incluido, pero yo creo que se les va un poco la... No, pero fíjate que a mí me pareció... A ver, es una historia de amor, por lo menos no es pegajosa, ni es pringosa, ni es absurda, sí. Y además el desenlace me gusta, que ella le dice, tío, eres un gilipollas, yo pensaba que eras otra persona y no lo eres, así que me largo. De hecho, parece más como un, lo que decía Jesús, ¿no? Como un editor que le ha dicho, pues tienes que poner el romance para el público y que a Joe al final le diga, pues te voy a joder el puto romance, cabrón, por hacérmelo poner. No, pero y, bueno, le mete el giro. No te equivoques. Esa suma, él volverá en la trilogía. Seguro, vamos. Seguro. Se lo podríamos preguntar a Torrubia, que ya se estará leyendo el medio mar, es muy hijo de la cama. Puta. Yo me estoy diciendo. Hijo de puta, puedes decirlo. Hay que decirlo más. Es medio mundo. Se lo estará leyendo ya, pues. Hijo de la gran puta, seguro que no lo puede decir. No nos lo dirá porque es un cabrón, pero. Yo me lo estoy leyendo, ¿eh? No me ha dado tiempo a acabarlo, pero me lo estoy leyendo. Tú también eres un hijo de puta. Pero. Tú vas a Amazon, lo buscas en inglés como he hecho yo y te lo puedes leer si quieres, o sea. Así. Pero el segundo tiene otros protagonistas y además tiene me está gustando más que el primero, también te digo que me ha gustado, es que me gustó mucho, una cosa que noté del primero, yo al primero le noto que le falta un poco de chicha, se extiende mucho en la parte de huir del barco, la nieve, la granja, sí, que se hace aburrida y tú dices, vamos a ver, es que esto es un preámbulo para algo más, porque tienes que escribir dos libros más. Pero aquí te has alargado más de la cuenta y a mí esa parte se me hizo un poco pesada. Ya. Venga, corremos por la nieve y yo corro por la nieve y corremos por la nieve y corremos por la nieve y tú dejas de correr por la nieve, por la madre de un Dios, llegar ya donde sea. Bueno, y hablando de mano de editores, ¿no será eso? Que se le quedó el primer manuscrito en 70.000 palabras y le dijeron, no, esto tiene que hacer 400 páginas. Mete aquí algo, ¿sabes? Mete una huida... Y mete tal, y mete cual, y mete gente que lo están persiguiendo, y el cuello de botella ese con las ruinas, porque si no, nos quedamos un poquito. La persecución es un poco de que tú dices, venga, ya, en serio, una tía que se le acaba de hundir el barco, se acaba de ir a la mierda, no tiene nada mejor que hacer que perseguir a cuatro esclavos por la nieve. Bueno, es que le han hundido el barco. Eso me lo creo, o sea, pero... Claro, le han hundido el barco, no tiene nada, o sea, lo único que le queda es la venganza, y a ver, creo que es muy de escribir personajes que quieren venganza, como Jarvie, sin ir más lejos. Entonces, me creo mucho la tía que haya cogido a los cuatro vagabundos que encontró en el puerto y a por ellos. Lo único que me queda es vengarme, pues vamos. Pero esa parte es un coñazo, eso es verdad. Pero es que esa parte me la leí muy en diagonal, muy, muy en diagonal. De medio mundo se han dicho cosas, ¿verdad? ¿Del planteamiento se puede hablar? Sí. De la sinopsis, sí. Sin problema. Bueno, no es spoiler, pero en medio mundo comienza, digamos, poco después que acabe Medio Rey, pero cambia el punto de vista. Hay dos personajes, un chico y una chica, que va alternando el punto de vista, aunque donde estoy yo ahora un poquito se une. Y Jarvis sale, pero es un ministro. ¿Es un ministro, lo llaman en castellano? Sí, ¿no? Un clérigo. Es un clérigo. Y el hecho de verlo desde fuera, desde los ojos de otro personaje, mola mucho. Porque digamos que lo que le ha pasado, pues la mayoría de los personajes que te explican la historia no lo saben, pero saben que es un tío que tiene una historia chunga, que era el hijo del rey, que el tío... Y lo ves de otra manera, ¿eh? El hecho de que no sea él quien está explicando la historia mola bastante. El tercer volumen es Media Guerra, ¿no? ¿Algo así? Media Guerra, sí. Media Guerra, sí. Pero no ha salido todavía en inglés. No, creo que sale en julio. Sí, falta poco, pero... Bueno, ¿y lo de la maestra de Jarvis, os lo esperabais? No, yo creo, hay alguien, mira, aprovecho que dices esto, y te digo para volver al Twitter, que hay gente que ha dicho cositas, y una de las que decía, por ejemplo, Sergi Viciana también, que estaba cantado que iba a haber un giro final, pero ese en concreto me sorprendió. El del tío. Y una tal María Teresa que también dice lo mismo. Yo lo del tío me lo sospechaba, pero lo de la madre Gundring, no. Yo pensaba que era... Sorprendió, ¿eh? Yo pensaba que era la madre de Jarvis, la que había organizado la muerte del padre y del hermano. Ya, podría ser, no sé. Silencio absoluto. Pues que sepáis que tengo yo razón. Y se sabrá, en Media Guerra se sabrá. Que es la madre. Además, a mí, el personaje... En media guerra, una cosa que sí que digo... Una cosa que en medio mundo que comien, digamos, que empiezan diciendo eso, no es ningún spoiler, prácticamente. Están yendo a la primera de las ciudades, ¿no? Me parece que es donde vive Sumael. ¿Se la encontrarán? No lo sé, pero... ¡Chan-chan! ¡Se la encontrará! Pero sí. Claro, sí, pero ¿qué ibas a decir, Concha? Que te hemos cortado, ¿qué ibas a decir? ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Se la encontrará? Sí, claro, va a ir a la primera ciudad, se la va a encontrar. Vale. Dice Jordi Valsells por Twitter, una cosa que dice, la persecución por la nieve es muy Tolkien, pero en vez de gente paseando, hay gente corriendo. Dice, por ahí, o sea, de ahí que aburra. Claro, y en vez de comer lembas, pues no comen. Directamente, en vez de comer lembas, no comen. Además, es cierto que es una parte en la que tienes que tener mucha fe en la historia. Se pasan 3 días sin correr, con temperaturas bajísimas, después de salir de la playa empapados. Sí, sí. Es una parte que tienes que creértela porque si no... Volvemos a lo mismo. Es que este libro tienes que hacer un pacto con el libro muy gordo. Es decir, vale, voy a aceptar barco, pulpo y medusa como mascotas cojonudas y animales acuáticos. Bueno, pero es claro, pero es que es el mismo pacto que haces cuando ves a Warwick Davis y a Val Kilmer peleándose con un ejército entero en Willow, ¿sabes? Y ganando, porque son los buenos, pues son los buenos y... Y ya está. No, ya te digo, a mí no me ha parecido... ese pacto. De hecho, estaba buscando un libro para meter a mi sobrino en la fantasía épica, que tiene 11 o 12 añitos, ya va siendo hora de que lea cosas de hombre, y le voy a pasar el libro porque creo que le va a gustar. Muere gente, se hunden barcos, rompen cabezas, es todo lo que un niño de 12 años necesita. Pues sí. A mí también eso me ha gustado, personalmente, sí. ¿O por qué triunfó Piratas en el Caribe, joder? ¿Por qué es eso? Sí. ¿Y vosotros creéis, o sea, en qué creéis que se nota más que la novela está pensada como novela juvenil? Porque me parece que no era Abercrombie que decía, no, yo lo notaba sobre todo en que hacía capítulos más cortos, pero yo creo que se notan más cosas que eso. Hombre, no hay sexo, para empezar, eso no es una cosa importante, pero y Abercrombie no abusa mucho de eso, pero es lo básico de la cultura juvenil, sobre todo en los países anglosajones, juvenil, no se moja el churrete, que está feo. Pero dicen que se mojará, ¿eh?, en algún momento. Se abren cabezas, pero no se follan. Vamos a dejar las cosas. Luego, Creo que era el título preliminar, el working title. Se abre en cabeza pero no se folla. Y lo cambiaron a medio rey. Esa es la faja que viene, si lo compras ahí en Inglaterra. Se abre en cabeza pero no se folla. El blur de polvo. Entonces, y eso y los personajes adolescentes. Hay muchos personajes muy claro. jóvenes. Eso en los claro. países anglosajones también es muy típico de la fantasía juvenil. Perfecto. Perdona que os corte. Tenemos que hacer. Voy a recordar un poco la pregunta que hemos hecho al principio. Estamos sorteando, para los que os acabáis de conectar, estamos sorteando un ejemplar de Medio Rey firmado por Joe. Hay que responder una pregunta que tenéis que responder por Twitter, que es ¿de qué va disfrazado Miquel Cudón? ¿De qué vas disfrazado, Miquel? ¿De qué vas disfrazado? Me disfrazo, ¿eh? Venga. ¡Ay! ¡Ay! Bueno. Que es igualito que Abercrombie, tío. Vamos a hacer, vuelvo no, a hacer. No, para... no os equivoquéis, no digáis que es un gory de Flaggle Rock, porque no es un gory de Flaggle Rock, ¿eh? De verdad. Tampoco es Rompelman en la ciudad de los niños perdidos. Tampoco. Joe Abercrombie. Entonces. Bueno, deja Joe sí. y sus yoguadas. Sí, si sabéis de qué va disfrazado Miquel Cudón, que es una pregunta súper difícil, muy complicada, filosófica, que requiere un proceso, lo respondéis en Twitter y entre todos los que respondáis sortearemos al final del programa el libro. Vale. ¡Listo! Ay, ¡qué fuerte está el aire acondicionado en este país! Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Concha en lo del juvenil, porque eso, el prota tiene 10 y algo años, 17 o así, hay un love interest que no se folla y hay final feliz, ¿no? Según final feliz es importante. No hay violaciones y dicen menos palabrotas. También. Bueno, pero eso sí, por ser anglosajona, ¿no? ¿Quieres decir? Hombre, entiendo que la pregunta de por qué, de en qué se nota que sea juvenil, entiendo. Yo, pero un libro juvenil aquí en España tampoco se usaría palabrotas, podría igual. Yo creo que no. Depende de quién lo escriba. Bueno, claro. Depende de quién lo escriba. Si lo escribe Jordi Sierra y Fabra. No pone ni una. Ni una. Pero si lo escribiera para adultos, tampoco. O sea, quiero decir que eso también va con el estilo personal. No sé si es una... Ya. Yo creo que es un elemento muy, muy clave de que sea libro juvenil, para empezar el personaje adolescente que está en pleno proceso prepubertad, está aprendiendo durante el libro, y el romance entre el protagonista y la chica semi-protagonista. Son elementos el hecho de que él se acuerde de vez en cuando de su prometida, con la que solo ha hablado una vez, y de vez en cuando dice, ay, se acordará de mí. Se acordará de mí. Pero eso también te hace poner en situación, ¿no? Esa gente que en teoría están educados para casarse porque era su deber y, pues mira, tuvo feeling, un tío que en principio feeling no había tenido con una tía en toda su vida, se supone, y le pegó muy fuerte. Mira, si tuviera 40 años me preocuparía más, pero con 16. O sea que para ser libro juvenil hace falta el pavo, ¿no? Hace falta un tío que tenga el pavo. Yo pienso... No debería, pero por desgracia es un tópico de la novela juvenil. El pavazo. O una tía. Bueno, una tía. Pero alguien tiene que estar en la edad del pavo. Joder. Y además estar en fase de sus primeros picores ya, de decir, me pica por ahí abajo, pero no se me... ¿Qué me está pasando? Qué buena época aquella. ¿Te acuerdas, Ale, cuando me visitaste en Berlín? ¿Qué? Pero... ¿Qué? A ver, Crombie. Yo voy a ver Crombie. Pero en realidad... A ver, Crombie. ¿Dónde está Crombie? Esos son aspectos bastante superficiales, en el fondo, ¿no? Que yo creo que va por ahí la cosa, ¿eh? No es por... Bueno, pero a lo mejor la diferencia entre una novela adulta y una de young adult son diferencias superficiales también, ¿sabes? Yo pienso que sí, las diferencias son muy superficiales. A veces hay libros juveniles que están muy bien escritos. Por ejemplo, este te lo puedes leer con cualquier edad. Vas a reconocer que es juvenil, pero está bien. Y luego hay libros para adultos que tú dices, Dios, más cuánta mojigatería y cuánta chorrada hay en este libro. Bueno, tampoco tampoco presuponga que los libros infantiles juveniles están mal escritos. O sea, no tiene nada que ver ese juvenil con este. Al revés. O sea, que quiero decir que cuando un libro está bien escrito, independientemente del género, te lo puedes leer con cualquier edad. Claro. Lo vas a disfrutar. Uno de mis libros preferidos es el Mago de Terramar de Úrsula K. Le Guin. ¡Qué coñazo! Es una novela juvenil. Ya está, el escritor aquel. Dice Jordi Balsés por Twitter. Aburro. Que para él que sea juvenil es que además de la simplicidad de la estructura y de la trama, nota que la novela juvenil, o sea, nota la novela juvenil en la poca profundidad de los personajes. Que igual cuando acabe la trilogía le parece que los personajes estarán más currados, pero de momento los ve superficiales. ¿Qué opináis? No tiene. Que tampoco sé con qué compararlo, porque también me parecían súper superficiales los de la primera ley, al menos del primer libro. El segundo ya no me lo yo estoy un poco con Jordi, ¿eh? O sea, que lo que pasa es que sí que creo que conforme avance la historia, pues cambiará la visión. En este caso, ya te digo, con lo poco que... Yo creo que de medio mundo del segundo libro llevo como una tercera parte. Y el solo... ¿Qué diferencia ves entre Jarvis y Arya Stark? Joder, son dos personas... Hombre, yo creo que... No, y se han cargado porque son dos personas que han pasado por un trauma y por una tragedia, cuyo padre ha muerto asesinado y que quieren vengarse. Sí, pero Arya tiene diálogos internos mucho más largos, profundos, y que, bueno, claro, también juega con más páginas, ¿no? No, pero... y queremos más la leche Arya que Jarvis, ¿eh? Yo creo que no son de Arya exactamente equivalentes. Bueno, pero entonces ahí radica la diferencia, ¿no? Diálogo interior más profundo y poco más. Entonces, pero quizás un reflejo también. Novelas infantiles, por ejemplo, como Momo o Michael Ende, que aunque tú leas, y en Momo hay diálogos que cuando tú te pones a leer lo piensas, dices, joder, nene, es que esto, aquí hay un montón de chicha, sobre todo en Momo hay cosas que tú dices, joder, es que cómo se nota que este hombre era profe de filosofía, y se nota un montón, y en La historia interminable hay cosas que tú dices... Uf, es que este diálogo es muy... Y tú se lo le das a un adolescente y a lo mejor no lo pilla en toda su profundidad, pero lo lee un adulto y dice, vaya, aquí las has dado, ¿sabes? O sea, que no tiene por qué faltarle contenido a una novela juvenil. Y quizá ahora no lo hayamos disfrutado, pero hace un tiempo las novelas juveniles tenían un poco más de... Claro, es que estamos hablando de young adult y de novela juvenil de hoy en día. ¿Sabes? Claro. A nadie se le ocurriría decir que El guardián del centeno es una novela juvenil. No. A pesar de que el protagonista tenga su pedazo de pavo y, claro, tenga la edad y... Pero lo digo porque Momo y La historia interminable sí eran para público juvenil. Ya. Mira, estamos pensando en eso. Yo creo que una base, una cosa básica es que han sido escritas pensando en un público juvenil. Claro. De una forma muy deliberada. Claro, sí. Roald Dahl, con toda la mala leche, tenía Roald Dahl escribiendo juvenil infantil, que tú te lees algunas cosas de Roald Dahl y dices, madre, qué mala leche tiene este hombre. O sea que al final me estoy dando cuenta de que la diferencia entre juvenil y adulto ahora mismo es que hay un editor por detrás que dice, no, esto ármelo así porque ahora le gusta esto a los jóvenes de hoy en día. No sé, en el caso este es posible, porque a veces él mismo lo explica que le pidieron que escribiera una novela juvenil y le apetecía y dijo, venga, vale. Y yo creo que le ha salido bien. Pero yo me acuerdo de no sé si habéis leído una novela que seguro que la conocéis, la de La ladrona de libros, de Marcus Zusak. Sí, me acuerdo de estar leyendo esa novela, que además me gustó mucho, y incluso la peli creo que está bastante bien. Y acabar de decir, hostia, esto es una novela juvenil. Sin ningún tipo de connotación negativa. Que no es como se había comercializado aquí. Y en cambio te ponías a buscar por internet y había ganado premios de novela juvenil y es como había sido escrita. Y yo creo que se notaba un poco en cuanto a la forma y aquí también pasa un poquito, en la forma de plantear dilemas para los protagonistas, ¿no? Que tú te pondrías, hostia, estoy en un instituto, les doy a leer este libro, ¿qué temas trataría? Y salen un montón, ¿no? O sea, que tienen un componente ético, no en el sentido de respuesta, sino de ver las dudas que se les plantean a los personajes. Que a lo mejor en una novela... Bueno, pero ese componente ético no tiene por qué ser de la novela juvenil, ¿no? No tendría por qué. No tiene por qué ser exclusivo, pero está participado. Porque Medio Rey está, que por la palabra fea, marqueteada, está vendida como novela juvenil y no hay un componente ético en ella, ¿no? Hombre, a ver, el que va asociado que sea una novela de crecimiento de estas, ¿no? Una Bildungsroman, ¿no? El tío tiene... ¿Pero cuál es la moral que hay detrás? ¿Cuál es la moral? No digo necesariamente que haya una moral detrás concreta, pero que el protagonista se ha de plantear pues determinadas condiciones éticas, ¿no? En este caso, hasta qué punto sacrifica el bienestar de los demás por su... Y eso pertenece a la novela juvenil. O en la novela juvenil está enfatizado. Vale. El nombre del viento también... O sea, no quiero decir que solo pertenezca a la novela juvenil, ¿eh? O sea, no tiene por qué, evidentemente que no. Espera, monólogos, parad un momento. Tenemos mogollón de aportaciones... Tenemos un mogollón de aportaciones en Twitter sobre este tema. Vamos a leerlas y vamos a arrojar otras voces al debate. Es que nos venimos arriba enseguida, perdón. Dice Sergio Viciana que mirad cualquier colección de literatura juvenil. Buena parte de los libros no fueron escritos para jóvenes. Me he perdido. Cierto. Susana Vallejo dice que si escribes literatura juvenil, sí, dicen que debe haber un personaje adolescente. Pero es una norma que puede romperse. Vale. Luego Sergi te amenaza y que pidas perdón por Deleguín. Guillem dice, bueno, cita, las diferencias entre un young adult y la literatura adulta son superficiales. Lo ha dicho el Cañadas. Yo en eso estoy bastante de acuerdo, en realidad, pero creo que existe. O sea, creo que son superficiales, pero que... Bueno, sí. Tú también... Ya te digo, yo creo que depende mucho del autor. Hay autores que saben hacer un juvenil infantil que, ya te digo, te lo lees con 30 años y dices, vaya... Que gore. Y hay autores que, bueno, tampoco, y no tienen que ser unos mejores que otros. Y hay autores que no tienen esa necesidad de darle un calado a su obra, simplemente es una obra de entretenimiento y ya está. Sí. No tiene más. Entonces, Susana pregunta: ¿los diálogos de Momo no son entonces diálogos de Galleta de la Fortuna, como decías antes, Miquel? No. No. Pregunta Concha, veo, pero no. No, en diálogos de Momo, vamos, yo de hecho, de vez en cuando me releo alguno y se lo digo mucho a mis alumnos de Fantástica cuando me dicen, es que la novela fantástica tiene que ser toda igual y toda fantasía épica y los libros protagonizados por niños siempre son iguales. Le digo, Matilda. Suspendido. Os leéis Matilda y os leéis Momo. Después de leeros Matilda y Momo, me decís si todos los libros protagonizados por niños son iguales. Y después me convencí el... Perdón. Holy shit. Más comentarios. Sergi dice... Bueno, Sergi te lanza una pregunta, Concha. Te dice si te refieres a novelas como Las gemelas de Torres Mallory o Los siete secretos. Qué pedazo de diálogos tiene. A ver, yo es que tengo un problema, que yo cuando me leía Los cinco, Los siete secretos, que me caían gordísimos todos. Yo entiendo que para mucha gente fueron sus primeros libros, la gente los adora, pero tío, eran cinco niños que se pasaban el puto día merendando. Entonces yo no podía con ellos, pero es verdad que son libros que son muy, bueno, son libros muy superficiales, pero muy entretenidos, y mucha gente ha empezado a leer con ellos. Bueno, también yo creo que ahora, y eso sí que seguramente es marketing, se define, ¿no?, entre lo que es juvenil o infantil y young adult. Y algunos de estos no sé si serían ya young adult. Bueno, ya si entramos en lo del crossover, que yo todavía no lo he entendido dónde... ¿Y el new adult? ¿No te lo pierdas? ¿Eso existe? Eso existe, new adult. Eso existe y en Frankfurt pega fortísimo. ¿Qué? ¿O defines que vamos franjas de 3 años o cómo va? El new adult es para la gente que ya se ha cansado de leer young adult y dice, esto no porque es para niños. O sea, es los siguientes 3 años. Para por más de 3 años, vale, lógico, sí. Claro. No, yo eso ya no lo leo, claro, yo eso ya no lo leo porque lo leí hace 3 años y yo ahora soy mayor. El new adult es cuando te vas a vivir a un piso con 4 compañeros, ¿no? Pues sí, porque tiene un componente social, o sea que sí que tiene un va un rollito por allí, el rollo de hacerse mayor, ¿sabes? Qué bonito. Mi loco Erasmus. Pero entonces dirías que medio rey es young adult o new adult, porque Jarvi empieza siendo un crío. Yo diría que medio rey es un libro de aventura y que os den por culo a todos. Joder. Es lo que yo no abriría ese melón. Estoy a favor de Jesús Cañada. Es una novela de aventura, uno de chorrada. Pero vale, a ver, que tenemos más cositas de Twitter interesantes. A ver, que... Bueno, Guillem, esto ya lo ha hecho hace como 5 minutos el comentario, pero dice, cuidado, entramos en terreno de definición de literatura juvenil, y le pide a Susana que ponga orden. Entonces viene Susana y pone orden, dice, la novela juvenil es cualquier libro etiquetado como novela juvenil, ley de Spinrad, pero ojo, sin demasiado sexo. Exactamente, yo estoy de acuerdo con Susana, Es que yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo siempre digo que tú escribas lo que te salga a ti de las narices. Que la etiqueta es problema del editor. Que tú escríbelo y mándalo a la editorial. No te preocupes que ya el editor te dirá qué género es. Porque tú puedes estar escribiendo una cosa y luego llega el editor y te dice, ¡oh, me has escrito una movie robot, steampunk, biomedieval! ¿Y tú qué? Sí, esto está pegando ahora muchísimo. Tú, vale, pues tú misma, tú lo vas a vender así, ese es tu trabajo, bien por ti. Pero hay muchos escritores que no lo hacen así, ¿no? Que se ajustan, que deciden la etiqueta a priori y de alguna manera siguen... Yo, pues, sin ir más lejos, nombraría La canción secreta del mundo de Cotrina, que está catalogada como juvenil y me parece una novela muy oscura y muy hardcore. Eso lo ha dicho Jordi Barcells hace un momentito en Twitter. Sí, es que, verás, que yo no digo que chavales, porque de hecho a mí me ha pasado, yo tengo un club de literatura fantástica en Dos Hermanas, y gente muy jovencita que lee a Cotrina y les encanta, ¿eh? Y tú les dices, oye, pues es un poquito oscuro. Y ellos te dicen, sí, pero es que yo tengo 14 años leyéndose el libro de Ivo y flipando. Y dices, 14 años, el libro de Ivo, aléjate de mí, el género del mal. Preguntándote que cuándo va a salir el segundo, porque a ellos ese rollo de sacrificar paloma y que la gente se mate y hacerte un hueco con piel humana, les eso mola. En Moncada se lleva mucho. Lo de hacerte un saco con piel humana, no iría a Moncada mucho. No vaya a quedar. No sé, ¿qué más podemos decir? A ver, yo lo que haría sería cambiar de tema, pues estamos monopolizando Decía, ¿qué más podemos decir de este libro tan bonito? Hacemos un... ¿Qué diría yo a Abercrombie de este libro? ¿Miquel? ¿Qué? ¿Perdóname? ¿Qué diría yo a Abercrombie de este libro? ¡Qué cojonudo! Si espera. Ya que... No, él decía... Yo en no, la... no, Miquel, ¿qué diría yo? Hazlo, que si no... Es un libro alucinante. No, es que no me cuesta un poco ponerme en situación con toda España mirándome. Con toda España. Vale, si vais a Twitter y respondéis de qué va disfrazado Miquel Kudos cuando se quita las gafas, al final del programa sorteamos medio rey firmado por Joe. No es Carlos Jesús. Malo por mí. Yo digo que va de Jesús Cañado. Yo creo que Miquel Kudel va de Jesús Cañado. No va, pero... Yo lo veo muy parecido a Juan de Garduño. Ay, joder. Voy a salir del programa un rato, ¿vale? Pobre Pande. Miguel, estás ahí. Yo, sí. Parecía yo a Abercrombie, ¿verdad? Pues no, era Miguel. Sí. Vale, pues no. ¿Cuántos de vosotros habéis leído otras novelas de Joe, no? Yo en eso tengo una. Sí, yo he leído la trilogía, pero además es en aquella época de mi vida que conducía mucho y tiraba mucho de audiolibros. Ah. Y para mí, yo Abercrombie es un tío que lo tengo muy asociado a escucharlo, ¿no? A oral. Y con este libro me pasaba un poco oral, que lo leía y lo iba reproduciendo en voz alta en. No, a oral, no, a. Auditivo, ¿vale? Auditivo, dejémoslo en auditivo. Auditivo. ¿Por el oído? ¿Cómo? Pero, tío, no sé, con la cera, pues... Ah, vale. Eso... Y vale. Yo creo que... Esto es una novela... ¿Eh? Que se supone que esto es una novela juvenil. Sexo no. O sea, es cosa sexo no, es verdad. No. Medio polvo. Esa es la cuarta saga. Esa es la historia de mi vida. De todas maneras, yo creo que el Abercrombie va probando bastante. Yo ya te digo, solo he leído la trilogía, pero por lo que veo de las otras novelas que las tengo por aquí, ajustándose a los parámetros de la fantasía épica, va probando registros diferentes, ¿no? Tú me parece, Alex, que has leído alguno más. Yo me los he leído todos, menos Tierras Rojas, ¿sí? Y es cierto que la trilogía es más una partida de rol meándose y riéndose de las partidas de rol, sobre todo el segundo libro. No voy a entrar en por qué, pero el segundo libro es una troleada a los lectores de fantasía épica muy heavy. Sí. Pero después entras en La mejor venganza y parece más un western. Es una peli sobre venganza, pero con una estructura muy, muy cíclica y muy bien definida. Luego entras a Los héroes, que es una novela que sucede en 4 días. Es una batalla que hay en un risco, en un valle, Y tiene un estilo totalmente diferente, cambia totalmente. De hecho, los héroes... Es una novela bélica, ¿no? Es una novela bélica, en el fondo. Sí, sí, es solo sobre la batalla. Tiene, yo creo que es para mí la mejor de las cinco, bueno, he leído seis, pero de las cinco de la primera ley, para mí, que he leído, porque no he leído Tiras Rojas, es la, sí, está mejor escrita. Y es de la que mejor, de la que mejor he oído hablar. A mí me da la impresión de que esta de la batalla era más tipo Los Siete Samuráis. Sí. No lo sé. Yo estaba pensando, sí, lo mismo. Sí, sí, sí. Es, claro, es un grupo provocado. Habéis provocado a Alex y ahora puede estar una hora hablando de los... No voy a hacerme pesado. Pero deberéis saber que aquí la curna. pero sí es cierto que es lo mismo. Son un grupo de tíos ahí encerrados que tienen que defender de mogollón de enemigos. Que, uh-huh. Pero bueno, lo de Abercrombie lo llega a un nivel más... más épico, más fantasía épica. Y la de La Mejor Venganza es un thriller, ¿no? O sea, cuando digo que cambia de registro, me refiero a que dentro de la fantasía épica, pues va buscando diferentes tipos de historia. A mí me recordaba a Kill Bill. Vale. Quiero entrar en spoilers, pero la novela empieza con que la protagonista, pues la dan por muerta, porque le pegan un palizote del mil, pues la tía se despierta al día siguiente, esto pasa en las primeras páginas, se despierta al día siguiente y busca vengarse del tío que la intenta matar. Es puro Kill Bill. Sí. Y Tierras Rojas es un western. Tierras, sí, Rojas, además, un western bastante interesante. Porque... No, por eso, que yo creo que es un tío interesante como escritor, por lo que voy oyendo. Sí, y además yo creo que es una persona que todavía le queda mucho por sorprenderlo. Sí, claro. Sí, bueno, de hecho, han anunciado, bueno, anunció que iba a escribir otra trilogía en el primer mundo, ¿no? De la primera ley, y otra vez para adultos, iba a volver al tema adultos, que a mí me parece muy interesante. ¿Y nos pasa a los escritores de fantasía las trilogías, por Dios? Bueno, pero él hasta ahora, aparte de la primera, empezó así un poquito por deformación profesional, supongo, ¿no? Porque es lo que hacéis con los escritores, escribir serie. Luego lo ha moderado bastante, en el sentido de que... No, no, pero la segunda novela de Jesús Cañadas se llama Pronto Será de Día. Sí. En la segunda parte... La noche... Se cierra la trilogía con Se ha quedado buena tarde. Sí. El chiste bueno que nos ha dejado todos en silencio. Es una trilogía... Y con eso se acaba el Spoiler Club. ¡Hasta luego! Dice Octavi... Bueno, Octavi aporta dos cositas. Dice primero que si fuese juvenil sería media paja. Y luego dice, a mí lo que más me gusta de Abercrombie son sus personajes femeninos. En Medio Rey igual, ellas se comen a ellos. Sí, yo leí una entrevista de Joe que decía que él era consciente que en la primera trilogía las mujeres no eran muy mujeres, que eran un poco machorros. Y él era consciente de esto y lo quiso enmendar en los siguientes tres libros, en La Mejor Venganza, Los Héroes y Tierras Rojas. Y es una cosa, no estoy nada de acuerdo porque, por ejemplo, Ardenne, la hermana de, no me acuerdo nunca del nombre del hermano. No, que él estaba muy bien. Ese personaje es genial porque realmente hace lo que cualquiera en su situación hace, se pone a empinar el codo, a ser borde con todo el mundo porque es una tía que está amargada, aburrida, desesperada y asqueada de todo. Y yo veo a los personajes de Abercrombie, los femeninos, bastante realistas porque en el aspecto de que cuando no tienen más narices que pasar por el aro, sin ser tan absolutamente pasivos, como por ejemplo Sansa, que estamos esperando que algún día que salga del coma cerebral en el que está metido, tienen algún tipo de reacción. Esta mujer, sí, le pone a empinar el codo. A mí me pareció una cosa súper... No lo había visto nunca un personaje femenino que le diera por ser borde, por ir de vuelta ya de todo, ¿qué vas a saber? Sí. Y es bastante interesante, ¿no? A lo mejor quizá la que menos me gustaba era Ferro, porque es lo típico de, es que me ha pasado muchas cosas, entonces odio a todo el mundo, y a la misma que habla te rajo, ¿eh? ¡Te rajo! Y dices, sí, pero eso... Pero de hecho, ¿le estás hablando a Teo? ¿Está ahí al lado tuya? Está ahí al lado. Escondía una esquina. La de Medio Rey. Y en Medio Mundo pasa otra vez, está llena, ¿no?, de personajes femeninos fuertes. Sí, pero interesantes, porque, bueno, la reina es un personaje cojonudo, ella, Samael, es bastante chulo. La capitana mismo mola un montón, y todas las clérigas molan bastante. La reina mola. Si hubiera sido la mala, habría molado más, pero mola. Sin necesidad de cargar las tintas ni de poner como las mujeres súper fin definitivas, sino dentro de sus papeles. Sí, sí, en el segundo eso también lo hace bien, porque una de las protagonistas principales es una adolescente que quiere ser guerrera. Su padre ha muerto en la guerra y ella quiere ser guerrera, que quieras que no, está mal visto. Ya, tendría que ser, pues, casarse y llevar la economía del hogar. Y es una tía adolescente amargada, en plena edad del pavo y súper, pues, rebotada. Y los trata bien. Yo creo que trata bien. No sé qué dirá, ahora me saltará alguna chica y... Pero yo creo que trata bien a los personajes femeninos. O Andrés, algún chico. O un chico, sí. Rompe mucho el cliché del personaje femenino en la fantasía épica, que están más que encorsetados. Incluso ¿Tú crees que los personajes femeninos están encorsetados, Concha? ¿Qué? Si tú crees que los personajes femeninos están encorsetados. En algunas novelas de fantasía épica, sí. En los de solo... tanto. Pero, por ejemplo, incluso a veces R.R. Martin dice, tío, es que algunas personas son tan tópicos. A mí, por ejemplo, Brienne de Tal, que es la típica tía que dice, bueno, es que como soy muy fea, soy un hombre más, soy más bruta que el resto de los tíos porque es que tengo que demostrar que soy más que vosotros. Entiendo el personaje, me parece genial, pero lo he visto repetido muchas veces. En otras novelas. ¿Y crees que esto solo pasa en fantasía épica o pasa en otro tipo de géneros? Pasa también en otro tipo de géneros, pero creo que la fantasía épica es más evidente. Yo además que leo un montón de manuscritos, que me mandan manuscritos muchas veces digo, ¿pero por qué todas las magas son magas sanadoras? ¿Por qué todas las reinas son reinas malvadas? ¿Y por qué narices las guerreras siempre son más brutas que todos los tíos? Bueno, ¿no? Pero todavía estamos en un proceso, estamos en un proceso de liberación de esos topicazos, ¿no? Claro. Pero él lo trata con bastante naturalidad, ¿no? No tienes la sensación de que esté haciendo proselitismo de nada, ni de que simplemente usa personajes femeninos y los usa bien, o a mí me gusta cómo los usa. Más. Le salen muy naturales y eso se nota. Tenemos un comentario, tenemos varios comentarios en Twitter, pero hay uno de sí, Raúl Maggi de las Radas Grises, un blog de literatura fantástica catalán. Raúl Maggi, qué guay. Dice, llego tarde, pero Medio Rey no es para nada literatura juvenil como suelen venderle las editoriales. Obvio el comentario, ¿no? Es de acuerdo y no de acuerdo, yo no lo tengo tan claro. ¿Por qué no es literatura juvenil como suelen venderla las editoriales? A lo mejor no como porque suelen venderla. Solamente por la escena en la que la capitana le pisa la cabeza a un tío hasta que se le saltan los dientes y casi los ojos. Pero no se ve, pero no se ve nada. No se ve nada. Sí, te lo escribe detallito a detallito, ¿eh? El crujido, la sangre, te escribe todo. Es violencia muy, muy explícita. Normalmente. Coño, me lo leí la semana pasada y no recuerdo ninguna cabeza abierta. Recuerdo crujido, sí, sangre y ya estoy mirando para otro lado. Sí, sí, al que después les acompaña, al que tiene la familia esclavizada y... Ya sí, el que va a morir. Al que tima a la capitana y Jarvis... Empieza por ahí el nombre. Ankran. Y Jarvis se lo confiesa a la capitana y la capitana cuando... le dice que el tío la está timando... Al otro lo coge y le abre la cabeza, sí, sí. Yo entiendo que Abercrombie aquí se rebaja en el sentido de que comete un error que muchos autores cometen cuando escriben literatura juvenil, que es de, bueno, como no van a pillar las segundas, las indirectas, toda mi ironía, toda mi sátira y todos los dobles mensajes, pues voy a hacer una novela superficial que se pille toda la primera. Por ahí sí, porque lees los otros libros de Abercrombie y están llenos de dobles lecturas, de guiños y de bromas muy oscuras. Aquí no hay esas bromas oscuras. Bueno, es una novela muy lineal, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, sí. Yo creo que eso ya verás que en la segunda le da un poco la vuelta. Y siendo, yo creo, una novela más juvenil, también es una novela más sofisticada. A lo mejor por el cambio de puntos de vista que tiene dos, que va alternando, o porque yo creo que simplemente se siente más cómodo con lo que está escribiendo porque ya ha hecho la primera, lo que sea, no sé. Okay. Pero te diviertes más. Bueno, pues veremos a ver si no lo leemos. Ya veré. Hay tanto para leer. Mira, dice María Teresa que los personajes de Abercrombie son magníficos, las mujeres incluidas. Monza es de mis favoritas. ¿Quién es Monza? Monza Morcato, si no recuerdo mal, es la protagonista de la Mejor Venganza. Si no recuerdo mal, porque ahora mismo lo leí hace unos cuantos años. Luego dice Marina que la madre de Jarvi es un personajazo. Sí. Sí, yo estoy de la Reina Dorada, es un personajazo. ¿Qué más? Bueno, después Marina te da razón sobre el Arde, a ti, Concha, sobre, pero que a ella le gusta más Ferro. Bueno, es que la primera ley, yo creo que si tiene algo guay, es que todos los personajes se transforman entre el principio y el final de la novela. De la Ferro es un buen personaje, lo que pasa es que yo ya he visto ese cliché repetido muchas veces, entonces me desespera un poco, pero es verdad que es un buen personaje y de hecho la introducción de Ferro en la historia a mí me encantó. Cuando la primera escena de Ferro en la primera ley es brutal. Posiblemente de una de las más interesantes de la trilogía, pero... ¿Y qué elementos diríais que os han gustado? O sea, ¿qué cosas os han gustado? Porque creo que solo estamos diciendo cosas malas. No. ¿Qué os ha gustado? ¿Qué más os ha gustado de Verchronica? Habéis dicho, hostia, qué cabrón. No, yo no he dicho en ningún momento qué cabrón. Yo he dicho qué divertido, pero no... No me he vuelto loco el libro, ni mucho menos. Me ha parecido muy entretenido. ¿Pero qué destacarías como positivo si tuvieses que vendérselo a alguien? Me ha gustado el giro de la clériga, me ha gustado cómo lleva la trama, me ha gustado el sabor que tiene a peli de los 80, ¿sabes? El sabor que tiene a Willow, a Krull y a todas estas cosas que nos han gustado tanto, ¿sabes? Y eso es un mérito. Hay mucha gente que lo intenta y se queda en el camino. Y a él yo creo que le sale bien, aparte del rollazo de la persecución del hielo, que ya te digo, para mí fue en diagonal. Y es verdad que eso lo alarga un poco demasiado. Sí. Es difícil escribir el hielo, porque en el que leímos aquí del terror de Dan Simmons, sí. Tiene sentido eso, lo hacía mejor. Claro, pero... por eso tiene que ser en la playa está bien, ¿sabes? Te lo dice uno de Cádiz. En la playa, todo bien. En el hielo, mal, todo mal. Sí, tú huyes de tus enemigos por la playa de la Victoria y... ¡Hombre, por favor! Muchísimo mejor. ¡Hombre, por favor! A mí, a lo mejor destacaría lo bien que va al grano, ¿sabes? O sea, lo eficiente que es en ese sentido. Que, de hecho, si os fijáis, casi no dedica ningún espacio a describir espacios, ni a describir cultura, ni a describir escenarios. Básicamente son personajes que hablan y hacen cosas. Sí, porque tú... Yo creo que le funciona, que lo hace bien. Porque tú tiras mucho para rellenar del rollo ese medieval... ¿Sabe? Me repito más que lado, pero es que es el rollo medieval ochentero, ¿sabes? Y además a mí lo de tener buena suerte de clima y buena suerte de armas, ese tipo de expresiones me parecía que le daban un saborcillo a la novela curioso y también lo que lo hacía mucho así, ¿no? Lo hace mucho así la construcción del mundo, a base de expresiones y a base, o sea, está como implementado, no se para a explicarte y había un gran edificio, en casos muy concretos lo hace. Pero bien, bien, exactamente cuando lo decís. A ver, pero me entiende muy bien que una cultura se expresa a través de su lenguaje, de las expresiones que se usan en un lenguaje. Si tú tienes una expresión que es tener buena suerte de armas, pues ya estás dejando muy claro qué tipo de cultura te lleva, ¿no? Bueno, y no nos engañemos, porque también se apoya mucho en cosas que el lector ya sabe. Claro. Ya si fuera anatema de Neal Stephenson, ¿sabes? Que se crea toda una sociedad y una historia y una teología y un no sé qué, pues sí que tiene que dedicarle más tiempo. Pero al fin y al cabo esto pasa en el típico escenario medieval de toda la vida. Y si tú dices Almena, todos los lectores saben lo que estás hablando. Si dices patio de armas, sabe todo el mundo. Si dices galeote y dices remo, todo el mundo sabe lo que está hablando. Usa muy bien, como él sabe que esos elementos son comunes, le da un toquecillo, lo maneja y rápidamente te pone en situación, lo mismo que lo de la ruptura, de los la diosa y demás. ¿Para qué te va a hablar más de mitología si con que te da un toque ya está compuesto el universo? De hecho, a lo mejor por ahí van los tiros en cuanto al young adult y al no comerse tanto el coco, ¿sabes? Otro tío te hace un capítulo entero de genealogía, te tiras por la ventana y dejas de leer. Sí, otro tío gordo con tirante, con camisa y que lleva 7 libros y... ¿No? De hecho, lo de las expresiones... estás nombrando. Las expresiones estas de suerte de arma, suerte del tiempo, sí, en la versión en inglés son una sola palabra, weapon luck, weather luck, no son ni una expresión, no son una palabra concreta. Y no, ahora, Manu también lo traduce como una sola palabra. Sí, sí, en catalán diría que no, ¿eh? Suerte de armas, todo junto. Yo creo que se la juega y lo hace bien, Manu. En la traducción se juega decidir si hacer una sola palabra o tres y creo que le queda, a mí me gustó mucho leer Encima lo lees como del tirón, suerte de armas, ¿no? Una sola palabra y, sí, y le da ese toquecillo de ambientación. Además, lo típico de cambiar el género, ¿no? El padre paz, la madre guerra, que normalmente siempre suele ser al revés. Mira, sí. Le da un tornillo gracioso. Sergi Viciana dice una cosa que sí, que le doy la razón, a lo mejor no me he explicado bien, ¿eh? Dice, no es tan lineal como parece, la estructura es circular, aunque la trama no lo sea. Y es verdad, la estructura es totalmente circular. Pero sí, la forma de explicar, ¿por qué? La forma de explicar la trama... ¿Qué? ¿Por qué circula ¿Qué dices que la es? Estructura? ¿Qué por qué porque circula la estructura? Acaba donde empieza. Sí, cierra la trama. Si no te quieres leer el segundo libro pero del Marco, no te quieres leer. A nivel de frases concretas, las escenas que hacía al principio se repiten al final, pero con los personajes cambiados. Y eso sí que me fijé. O sea, realmente tienes la sensación de que está cerrando el círculo. Pero eso es una cosa. Otra cosa es que a nivel de cómo se explica la historia, cómo se desarrolla, es una cosa detrás de la otra. Y no tienes la sensación, como en otras novelas, sí, que mientras tú estás leyendo sobre una cosa, sabes que entre bastidores está pasando otra y te la vas a encontrar un poco más adelante. Yo cuando decía que era lineal me refiero a eso, que es... Pero tienes la ventaja de que si te lees medio rey y por lo que sea no te gusta, pues no te lees medio mar y ya está. Y si te ha gustado... pues te leerás medio más y encontrarás otras cosas. Y eso es verdad, porque la novela se cierra bien, o sea, es autosuficiente. Lo tienes, que muchas veces una de las cosas que a los lectores les molesta de las trilogías es que para enterarte de la historia, por narices tienes que leer los tres libros. En este caso no. Eso era un defecto, el defecto principal que quizá yo le atribuiría a la primera ley. Que de hecho, Abercrombie en algún momento explicaba en el blog o no sé dónde que él se lo había planteado como una novela enorme y la tuvo que partir en tres partes, más o menos equivalentes, pero que no estaba planteada. ¿Qué me suena a mí? No sé de qué me suena eso. No sé de qué te suena. No. Lo has vivido. Si yo te contara. En tu carne morena. Pero bueno, sí que es cierto que Abercrombie no es que se mate mucho en crear un contexto ambiental de escenario, sino es más de personajes y tú ves el escenario a través de lo que comentan los personajes más que de caminaban. Sí que Medio Rey lo hace más, o sea, te describe más la nieve, luego lo de... que es como una zona como de volcanes, ¿no? De geysers o no sé qué. Pero en las otras seis novelas no se deleita tanto en describirte paisaje y describirte contexto de escenario. Incluso en Medio Rey, ¿no? El tío dice ruinas élficas, punto. Y no te dice cómo son las ruinas élficas. Ya tú metes ahí dentro lo que tú te imagines que puede ser el concepto ruina unido al concepto élfica. Y tú verás cómo es, pero ahí hay ruinas élficas, punto. Sí. ¿No? Eso sí que es un acierto, la verdad. Paréntesis. Último aviso para navegantes. Estamos sorteando, bueno, soltaremos en cuanto acabe esto y me esperaré cinco minutillos y lo sorteamos ya. Un ejemplar firmado de Medio Rey, para los que os habéis conectado hace poquito. Simplemente tenéis que responder la pregunta que de qué va disfrazado Miquel Cudony. Mirad, bueno, firmado por Abercrombie, que no firmado por cualquiera. Por los brazos y los bíceps de Abercrombie. Y la pregunta es de qué va disfrazado Miquel Cudony. Espera, ¿me disfrazo? Va. Venga. Ojo, no es Popeye el Marino. Soy yo. Es evidente eso que soy yo. Yo voy a ver, pero... Sí, es evidentísimo, vamos. Es evidentísimo. Ahora mirad la magia de la transformación. Ahora soy Miquel Cudo. Clark Kent. Bien. Pues solamente tenéis que responder de quién va disfrazado Miquel Cudoño en Twitter y luego ya dentro de un ratito sorteamos el libro. Mira qué pregunta más buena nos hace Sergio Llamas, chorro de tinta en Twitter. ¿No os parece que Abercrombie traiciona un poco su voz o estilo? Medio Rey podría haberlo escrito Brandon Sanderson. Toma. No estoy de acuerdo. Yo tampoco. Yo creo que Brandon jamás escribiría Medio Rey porque, para empezar, por la violencia explícita, por los personajes... Bueno, voy a callar eso. Pero sí que es cierto que no traiciona su voz estilo, sino que evoluciona, cambia de cierta manera. Lo coge y dice, pues quiero hacer esto y lo hace a su manera. Es que además... Yo creo que... Qué aburrido, ¿no? ¿Qué? Pero se te ha cortado, Concha. Repite todo el mensaje, Concha, que se ha cortado. Que digo que eso de que a mí me dice, no, es que este autor ha traicionado su estilo. Bueno, si al hombre le apetecía cambiar un poco de voz y hacer una cosa distinta, Si el estilo es algo que no puedes traicionar, va a la mierda, ¿no? Es que eso, eso es... El estilo es mío y me lo follo cuando quiero. Claro. Lo que yo tengo que aportar es a esta conversación. Tus cañadas en Pronto sea de noche traiciona totalmente el estilo, claro, de... Claro, tío, no sabes lo otras, ¿qué coño haces? Es que no, no sé qué coño juegas, tío, yo paso a leer tus libros ya, ¿eh? Mi aportación a este debate es el estilo es mío y me lo follo cuando quiero. Seguí ustedes. Además, que Sanderson siempre escribe la misma novela y esta es un poco diferente. Yo creo que para que Sanderson hubiera escrito Medio Rey tendría que ser más luminosos los personajes. Mucho más, sí, sí. Sí, porque Sanderson no... Es más... Le he hecho falta a Sanderson más mala leche. Y tendrías un sistema de magia y sabrías perfectamente quiénes eran los elfos, cómo habían construido esa ciudad... Y serían 960 páginas. Y serías capaz de... La gente fliparía. Y sería más juvenil, pero te la venderían como novela para adultos. Ya. En fin. Bueno, valoración final del libro. Y cuando acabemos, daremos los ganadores del sorteo. Valoración final. ¿Hay muchos participantes? A ver, de momento tengo 7. A ver, que tenemos más espectadores que participantes. Dios mío de mi vida, ¿qué está pasando? Que no me han reconocido, que no vi bien disfrazado. A lo mejor la gente es buena persona y no quiere el libro, en plan, bueno, va, se lo dejo a otro. Está firmado por los bíceps de Abercrombie. No, hacen bien, no. Porque tengo que enviarlo. Me lo mandáis a mí, ¿eh? Que yo lo chuperreteo. Claro, joder, hasta yo lo chuperretearía, es que... Por favor. Yo paso del libro de nombre. qué duro es. Es que Jesús Cañada es un tío duro y vosotros no lo sabéis. Así te Oye, lo digo. Ahora voy a decir un poco troll, pero hemos esquivado muy fácilmente esa pregunta sobre Sanderson, ¿no? No, para nada. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? El flame que has hecho de Sanderson, de que escribe todas las novelas iguales, ha sido como... No. Pero por Twitter las cosas están calientes, ¿eh? O sea, sí, tú vas a Twitter y te caen un par de tortas así rápido. Uy, para lo de... Yo es que no quiero solventar a los fans de Sanderson porque igual me pegan con uno de sus libros y son muy gordos. Mira, dice Romay G. Ha quedado mal aquello, pero a mí me gusta mucho Brandon Sanderson. Discúlpate. Era por joder un poco, pero sí que creo que siempre tiende a escribir la misma historia, aunque la última, no la el tocho este que está escribiendo ahora, no sé si no los he leído, o sea... Podría equivocar, pero hasta eso, hasta ahí, tú siempre había escrito lo mismo. Dice Raúl Maigi una cosa muy interesante, dice, precisamente lo interesante de Medio Rey es que sigue siendo Abercrombie, aunque más directo y sintético. Y es exactamente lo que pienso yo. Más directo, no sé, más sintético puede ser. Más directo porque se deja de... Más directo en el sentido más superficial. Ah. Entiendo yo, ¿eh? Lo mismo, cariño mío. Puede ser. Va más a grano. Vale. Es lo que entiendo yo, ¿eh? A lo mejor él quiere decir otra cosa y le estoy tergiversando la frase, pero... Tergiversa que el programa es tuyo, te lo follas con ella. Exacto. No, pero ya te digo, yo sí rompo una lanza a favor del Medio Rey, es una novela de aventuras muy divertida. Sí, sí, yo la recomiendo, ¿eh? Sin duda. Igual. Ya te digo, yo tengo un sobrino de pocos añitos que ahora está con esos 11, 12 años y él ya quiere empezar a leer cosas así con más chicha y quiere ser más mayor y se la voy a dar porque sé que le va a encantar. Yo igual, tío, yo llegué al libro esperándome un mojonazo y me he encontrado Willow. Y como sí. A mí Willow me encanta, pues... Willow te lo vas a encontrar probablemente próximamente en otro de los libros que vamos a leer, lo sabes, ¿verdad? Sí. Sí, sí, pero no adelantemos acontecimientos. No. Mira, una cosa que no he dicho, perdón. Temática, sí. Una cosa que también hace Abercrombie, me parece, como mínimo en los que yo he leído, es tratar el tema de la discapacidad, de alguna manera, ¿no? De hecho, en la ley estaba el torturador y aquí el Jarby es la esencia de un pavo que está estigmatizado y acomplejado por su defecto físico. Pero el defecto físico de Jarby es un mon, porque Jarby es... o sea, si Jarby no hubiera tenido ese defecto físico y hubiera estado igual de acomplejado por ser el tercer hijo o el segundo hijo, la novela no habría cambiado en absoluto, ¿sabes? Porque Jarby rema, Jarby lleva la daga, Jarby hace todo como si tuviera dos manos. Recibe en el campo de entreno como un saco de boxeo porque... Pero eso porque es Steve Rogers, porque es un escuchimizado, pero no tiene nada que ver con la mano. No, o aguanta el escudo o aguanta la espada, tío. No, no, no, mira, ahí te digo una cosa, ahí está Blotka muchísimo mejor trabajado con un tema de invalidez. Ahí, eso te lo concedo, eso te lo concedo, pero es uno de los temas que le gusta. Sí, Blotka es un gran personaje, pero... No sé, yo lo, el rollo de la mutilación de la mano, de que le falten los dedos y tal, lo he visto como el resto del libro, superficial. ¿Sabes? Que no hacía. O sea, si cambias, si le dejas la mano, si le dejas la otra mano igual, y el, todo el complejo que tiene por ser el pequeño y por ser un canijo, el libro no cambia mucho. Así que. O si le pones que en este país está prohibido que los pelirrojos reinen y él es pelirrojo. Putos pelirrojos. Ya dijo, para tener una sola mano, acaba matando gente, manejando un puñal de tu bendición. Que evidentemente pues, es lógico. Pero que sois unos haters. Sí, los pelirrojos. Por la pelirroja. Nos gustan los pelirrojos. Bueno, visto que no va a participar nadie más, vamos a hacer el sorteo y así empezamos a hablar de otra cosa. Voy a compartir pantalla, espero que no se vea porno. Comparte. Yo llevo un premio importante, con el vinito. Aquí. Sí, minimiza. Yo no tengo bebida. Además, yo me tengo que ir marchando, señores. Me cago en la S. Ahora veis mi pantalla, ¿no? ¿Veis el Word? Sí. Hostia, he visto a Concha que se iba como hacia el fondo. Sí. Vale. Estos son los participantes. Tenéis cada uno un número puesto. Vale. Bien. Ahora vamos a aquí. Espera, ¿cuántos eran? 6. Muy bien. Ponemos 1, 6. ¡Chan! Y sale el 3, que es María Teresa. María Teresa. Muy bien. ¿Eso qué es? ¿Eliminatorio o qué? ¿O que se lo lleva ella? Se lo lleva. Ah, vale. Hostia, Miquel, pues María Teresa, ya me pondré en contacto. Nos ponemos en contacto contigo porque el libro lo tengo yo y felicidades, María Teresa. Dirección para enviártelo. Creo que María Teresa vive en Canarias, o sea que buena suerte. Miquel es la única, Joder. Pues además de la dirección, te tienes que mandar el carnet de identidad, porque si no, no le puedes mandar el libro. Sí. ¿Por qué? Porque para Canarias, para mandar los paquetes a Canarias o a Baleares, necesitas el carnet de identidad de la persona a la que se lo manda. Bueno, pues por eso ya lo debe saber ella. Yo te lo envío, como haga falta. Vale, antes de que se vaya Concha, ¿qué estás leyendo ahora? Uy, se me ve como rojo, ¿no? ¿Qué estás leyendo, Concha? Estoy leyendo El ejército de piedra de Luis Manuel Ruiz. ¡Ay, qué tal! ¿Qué tal? Me lo estoy pasando como una enana. ¿Sí? Es una novela de aventuras en el Madrid del 1900, muy divertida, muy bien escrita, con unos personajes geniales. Y es una novela de aventuras muy estilo Julio Verne, muy plan. Bueno, me parece una novela fantástica. Y además Luis Manuel escribe muy bien. Yo no lo he leído nada suyo todavía. Tengo el del Hombre sin Rostro. De hecho, tengo el Hombre sin Rostro de... El Ejército de Piedra es la segunda parte del Hombre sin Rostro. A ver, no es que sea no es la segunda parte. Tiene a los mismos personajes. Eso es muy Abercrombie. ¿Qué? Eso es muy Abercrombie. Ha usado a la familia Fogg, a Salvador y a Amelia, para investigar el caso de las estatuas que cobran vida por Madrid. ¿Tú imagínate que a ti un día te persigue las Cibeles y te se pone a darte collejas por la calle, tío? Ahí voy. La novela está muy bien, una novela de aventuras muy divertida, es exigente además, o sea, no es una novela fácil tampoco, tiene momentos que tú dices, vale. Y muy bien, muchas matemáticas. ¿Os gustan las matemáticas y los crucigramas? Adiós. Hasta luego. Perdón. No, pero es verdad. Tiene cosas así curiosas. A mí me está gustando. Pero bueno, a mí también Luis Manuel me gusta. O sea que. Muy bien. Miquel, ¿qué estás leyendo? Bien por Luis Manuel, mal por la matemática, pero bien por Luis Manuel. Yo estoy leyendo dos cosas. Estoy leyendo el segundo de. En electrónico, el segundo de esta, el Crombie, y estoy leyendo el de Nedio Corafor de Lagún. ¡Qué miedo, Miki! ¿Por qué? No sé. No da miedo, da risa, ¿eh? Es de risa. Ah, vale. La risa de... Jesús. ¿Qué? ¿Qué estás leyendo? A ver. Ah, pues mira, hoy mismo, a una hora antes del Spoiler Club, me he terminado Fantasma, de Laura Lee Barr, que me ha gustado mucho. ¿Qué tal? Me ha gustado mucho. No me ha parecido revolucionario en cuanto a estructura, pero muy, muy bien. Muy entretenido. Escrita, ¿no? Sí, sí, sí. Y el final, un 10. El final, muy bueno. Muy bueno, lo recomiendo. De Orsini Press, que me parece que es una editorial que, si se mantiene, va a dar mucho que hablar, ¿eh? Porque... está haciendo cosas curiosas. Muy bien. ¿Os habéis leído el del final del duelo? Sí. Yo a ese le tengo muchas ganas. No, yo soy el primero que me leo de ellos, pero me está convenciendo, ¿eh? Me está convenciendo. Sí. Y me lo acabo de terminar y ahora, bueno, tengo otro en marcha y empiezo otro ahora. Tengo en marcha este de Valdemar, Quaidan. Oh, te va a gustar mucho. Sí, sí, estoy flipando. Voy picoteando poquito a poquito. Y voy a empezar ahora una relectura del que yo creo que va a ser el libro del año. Challenger, joder, de Guillén López. Que ya me lo leí en versión manuscrito hace 3 años y ahora tengo muchas ganas de hincarle el diente. Porque si es igual de bueno que el manuscrito que me leí en 2012... Ya te digo, para mí va a ser el problema. ¿Alguno de vosotros se ha leído un Lundú? Sí. No, yo he leído un Lundú. Yo sí. ¿Me lo aconsejáis para el próximo o no? Te va a pasar como con medio rey de Abercrombie. Es Mieville, pero más... Sí, pero más... Está muy bien. Tú ni impagado, ¿sabes? Pero guay. Pero está guay. Sí. Hostia, a mí me ha gustado mucho. Es un poco La ciudad de los niños perdidos. Vale, pues entonces ya me has convencido, La ciudad de los niños perdidos, me lo voy a leer. Claro. Oye, cada vez se me ve peor de color y eso, qué mierda. Estás muy desmejorado, tío. Porque vive en Dinamarca. Mira, ahora se me ve bien. Oye, que Jesús, que me ha jodido la vida, tío, yo me estoy leyendo estos dos. O sea, me has destrozado entero, cabrón. Exactamente lo mismo. Bueno, pues yo voy a decir lo mío. De Kaidan, yo me lo había leído ya en... por culo. Me lo había leído ya en la edición de Alianza, en un librito así chiquitito, pero estoy descubriendo que aquí tienen más cuentos, mejor traducidos, y tiene ensayos muy chulos, o sea, y encima la edición es gótica de Valdemar, o sea... Calidad. Todo a favor, sí. Sí. Luego Challenger, estoy flipando, no me esperaba para nada lo que iba a encontrar aquí dentro. A mí también me pasó eso. Bueno, para empezar, no me esperaba que los relatos, aparentemente, o sea, tú te esperas un fix-up, ¿no? Porque te dices, sí, 73 historias de los 73 segundos que pasan mientras el Challenger sube y explota. Pero son 73 historias que no tienen un fix-up, no tienen un... Algunas sí, pero son historias independientes, momentos, flashes... ¿Las llega al final ya? ¿Te las has leído? ¿Te las has acabado? No, voy por la mitad más o menos. Entonces no te digo nada, ya verás. Pero bueno, estoy flipando. Encima el estilo es muy guay. Bueno, me gusta mucho cómo escribe Guillem. Es que Guillem es una máquina. Y el planteamiento que hace de la fantasía me gusta mucho. Me gusta mucho cómo enfoca la fantasía. Porque no es fantasía urbana. No es, es decir, es un tipo de fantasía muy, muy nueva. Difícil de clasificar. Muy arriesgada, me parece. Y está chulo. Está chulo que se haya arriesgado y se haya jugado. Me estoy resistiendo, pero me estáis provocando demasiado y os invito a pasar por mi blog y leer la entrevista y la reseña cortita que hice en el libro ayer. Muy chula la entrevista y de hecho habla un poquito sobre esto, cómo enfocar la fantasía. Saltaros la reseña y a leeros la entrevista, que la entrevista es chula. Sí, sí, la entrevista es muy chula, lo recomiendo. Leer la entrevista de Guillem. Y nada, no estoy leyendo nada más, o sea, cabrón, me ha jodido la vida. Bueno, puedo recomendaros Miquelíada, pero esto solo si leéis en catalán. Este es maravilloso también. Sí. Esto va a ser un clásico de la literatura catalana que va a sustituir a los libros de Pedrolo. Así porque tiene que sustituirlos, no tiene que sustituir a nadie, ¿no? Se puede hacer un rinconcito. Bueno, pero ¿me entiendes? Pedrolo, dentro de unos años... No me toques a Pedrolo, ayer vi el documental nuevo que hicieron, lo tengo aquí en el corazoncito ahora, no me digas eso. Bueno, pero se va a hacer viejo en un punto, llegará un punto que necesitará algo más actual. Además, Mune Jordá se enfadaría si te llega, que lo sepas. Qué pena, bueno, pues el alumno mata al maestro. De eso, ¿verdad, Concha? El alumno mata al maestro. Me la juego. Concha, no tenemos nosotros de eso, ¿verdad? De literatura ciencia ficción tradicional andaluza. Qué pena, ¿eh? No, deberíamos hacer... Qué asco de esta gente, picha. Además, deberíamos escribir en andaluz profundo. Claro. Bueno, todos andarán. En el que ha enseñado Ale... Escrito en plan andaluz chirigotero. No, podéis hacerlo. Pues, en el que ha enseñado Alex, este de Micheliada, precisamente lo que hace es que cada personaje o cada capítulo está escrito en un dialecto catalán diferente. Y encima hay capítulos que son teatro, como veis aquí, es teatro. Hay otros que es rollo páginas de un diario, conversación, no sé, cambia el estilo totalmente, cambia el dialecto del catalán. Voy a aprovechar para recomendar un libro de Rafael Marín que se llama La ciudad enmascarada, que es una novela de terror que pasa durante el carnaval de Cádiz. Y está escrita en gaditano. Y es terror del bueno. O sea, bueno. La publicó a Heck y ya ha desaparecido. Pero oye, es terror... Mira. ¿Cómo se llama el libro? Envíalo a Twitter, va. Mira. La ciudad enmascarada. Sí, espérate. Puedes hablar mientras lo escribes, no pasa nada. No puedo, me hago pipí encima. Se me sobrevienta la neurona y me meo encima. Bueno. Vale. Bueno, creo que hemos enseñado libros muy guays todos. Bueno, ya está, ¿no? Ya llevamos un 20, ¿eh? Haciendo el tonto. Exactamente. Venga. Yo, muchachos, yo me tengo que marchar. Me lo pasa. Despedimos a Spoiler Club. Gracias a todos por otra vez más. Programa 14 ya, ¿eh? 14 programas. Sí. Mira, Cha, encantado de tenerte aquí con nosotros. Sí, con Cha. Ha pasado genial. Cuando queráis me volvéis a liar. Vale. Venga, y me voy a despedir como Abercrombie. Ya María Teresa, que se ha llevado un libro de... Mira, yo voy a Abercrombie, ahí está. Mira. Abercrombie, ¿te acuerdas de mí? Pues bueno, se acabó. Gracias. Bueno, gracias a todos y buenas noches. Nos vemos en el siguiente. Ah, no hemos dicho que sea el siguiente programa. Espera, ¿lo va a decir? Oye, yo no me acuerdo, lo digo en serio. Vosotros sí, yo no me acuerdo. Oh my God. Piensa en Torrente. ¿Qué Torrente? Hostia. No. Ahora ya lo diremos, ¿vale? Queda grabado. Vale, sí, porque vamos a cagarlo en directo. Lo ponemos por Twitter 5 días antes del programa, como siempre. Qué peo tiempo. Más tonto, qué peo más tonto, ¿eh? Hablando de libros. Son mejores. Y nada más. Gracias a todos y buenas noches. Adiós. Adiós.